Jesús viene después del hachís. Conocí hachís, esto es Matrix, ficha del parchís, ni machismo en taxis. Me cachis, no linches ni taches apaches, sino fichas sus fetiches. Te falta un nicho, y algunos se pichas en la mocha. De tantas lonchas, apachas en la docha. Necesitas unas dos puchas, tienen rimas el buche y en el estuche. Porque escuché, luché, y la tuche, che, che, que leches. Me cago en todo lo que me eches. Patito, te chaco que sabes a ponche. El pancho, de rimas no van a pachas, así que será mejor que te marches. Te chapo, o te parto con un chaco. Tú solo chaquea la lengua. Chacho escuchando chuches de chorrea, chacho escuchando chuches de chorrea, chacho escuchando chuches de cho. Soy un chamán de la palabra y tú solo la mancha, chillona de chanda, hablando de chocolate y yo soy paquitaní, tú la chuma de la chicha, chela de la chaveta, rapeando te gana Chenoa, rapeando te gana Chenoa, rapeando te gana cho. Hasta la fecha, pero ahora te quedas sin mecha. Consejo a trocha, jamás alcanzarás a este tocho. Este es equilladito, por no decir pocho. Consejo, levántate y lucha. Porque el monje termina, la mano siempre se estreche. Pero no seas tan trucha. Cuando el público te abuche, cuando el público te abuche, cuando el público te abuche, que no lo he notado. Me he corrido. En serio, ha sido estupendo. Pero los hombres soléis gemir o gritar, en cambio tú ni siquiera has carraspeado.